pero bueno, sobre las preguntas, ¿no? No recuerdo exactamente el texto, pero sé que una es los conflictos y los problemas entre el Estado español y los grupos indígenas y cómo estos responden, era algo así, ¿no? No me acuerdo el título, no me acuerdo lo textual. Sí. Y la otra era los cambios en características del régimen político colonial, su transformación a lo largo del periodo. De todo el periodo colonial. Bien. A ver. El primero. ¿Alguien tiene el programa? Sí. No ando abusando de mi memoria, que es escasa. Está en retroceso. Mi memoria está en retroceso. Es como en el fútbol. Retrocede sin marcar. Bueno. Obviamente, son temas. La primera pregunta se refiere a, digamos, todas las estrategias, todos los conflictos que ustedes puedan describir a partir del proceso de dominación sobre los campesinos y los modos, los mecanismos. ¿Cómo es la pregunta? Explicar las estrategias comunidades indígenas frente a las presiones del orden colonial, bueno, y comparar con las interpretaciones historiográficas disponibles. Bueno, entonces, es identificar cuáles son los lugares de fricción y de conflicto, para saber eso fácilmente, y después explicar las estrategias que utilizan los indígenas para eso. Y después hacer esta comparación, digamos, con la bibliografía. Los debates sobre la bibliografía. Por ejemplo, bueno, ustedes no sé si leyeron el stand de la unidad que viene. Probablemente no. Bueno, en esa unidad ustedes tienen varios textos, no la leyeron todavía, pero Steve Stern, Ophelan Godoy, Serulnikov, todos esos plantean debates en torno a, en particular, la rebelión de Tupac Amaru, pero les sirve para mirar un poco más ampliamente el panorama respecto de los grupos indígenas. Y por supuesto, el texto de Nancy Farris, el texto de Golce, que es un texto cortito, y de Steve Stern, son los que tienen que usar, básicamente, esos textos. Ahora, ustedes tienen 10 páginas, solo 10 páginas, a doble espacio o a 1,5, ¿no les habrá dicho Raúl? No dijo nada. Bueno, es 10 páginas a 1,5 de espacio, no se pasen con márgenes normales, no escriban de punta a punta, digo esto, para algunos es mucho, para algunos va a ser poco, 10 páginas, ¿está bien? Pero no se olviden que nosotros sabemos que es una condición y por lo tanto sabemos que hay limitaciones de espacio y por lo tanto sabemos que hay cosas que no se pueden agregar o incorporar, ¿está bien? Entonces, escriban concisamente, sintéticamente, aprendan a elegir bien de qué van a hablar y hablen cortito, no es necesario hacer grandes intenciones. Y una cosa que les recomiendo, una recomendación general para cuando hagan trabajos escritos, domiciliarios. Otra cosa es hacer un artículo para publicar. Esto es un artículo, pero para ser evaluado, que es otra cosa, son funciones distintas. Entonces, no citen textualmente. Porque la cita textual, nosotros no la evaluamos, yo no voy a evaluar a Brooke Larson. ¿Se entiende? No voy a evaluar a Stern. Lo voy a evaluar a ustedes. Entonces, si ustedes citan textual, pierden tiempo, porque pierden un espacio que no sea para decir algo inteligente, que dijo otro. Entonces, digan ustedes cosas inteligentes. Entonces, no citen textualmente. Sí pueden citar autores y decir, esto lo dice tal, eso sí. Pero digo, no citen textual, no pongan cita textual. Porque además, a ver, pónganse ustedes después en docentes ustedes, cuando ustedes tengan que hablar. ¿Qué significa que un alumno ponga una cita textual? ¿Que no la entendió? Porque uno puede interpretar eso. Digo, claro, no la entiende, entonces como no la puede traducir, a su lenguaje común, le ponen así. Entonces, no cita intelectualmente. La teoría intelectual no le agrega nada al trabajo, nada. Porque ustedes tienen el material en su casa, ustedes pueden copiar los materiales, pueden escanearlo, hay programas que les permiten escanear y se lo pasa a texto digitalizado. Entonces, no tiene ningún valor la cita intelectual. Sí citar opiniones, sí resumir opiniones, y eso el que evalúa dice, sí, entendió lo que está, este hombre está diciendo, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Ocupe el lugar que nosotros no vamos a evaluar. Ustedes me ponen una cita, yo ni la leo. O la leo para saber cómo están hidrando ustedes el texto, pero no le agrega nada al trabajo, ¿no? Es una cita erudita que es para un artículo, pero no para un... Para un... ¿Se entiende? De todos modos, nosotros... No. ¿Qué? No, lo decime, decime. Sáquense las dudas, total. Digamos... ¿Usted lo organizaría por zonas la respuesta o respuestas equivalentes en distintos... Por ejemplo, no sé, la renuncia del aborigen brasilero a trabajar en la plantación y su retirada. Sí. ¿Es por ahí equivalente a el proceso en Chile? Sí, bueno. Pero en vez de regional, un tipo de estrategia... Sí. No tiene por qué ser regional. Por porque además ustedes pueden comparar regiones, pueden hacer trabajos, digamos, más finos. ¿No? No hay un solo camino. Por eso yo no estoy diciendo qué es lo que tiene que escribir. No hay un solo camino, hay muchas formas de encararlo. Cada uno lo encara después. Los parciales y los exámenes en general también muestran la personalidad de cada uno. Así que esto es muy personal. Ustedes pueden encararlo desde muchos lugares, ¿no? Ustedes pueden enumerar una serie de problemas. La vez pasada creo que lo dije yo cuando hice esta especie de síntesis de lo que tenía que estar en el parcial, ¿no? Y entonces creo que en algún momento yo dije algo así como, ustedes tienen que demostrar que saben. Ahora, no tienen por qué desarrollar todo. Ustedes pueden decir, acá pasa esto, hay tal y cual problema, los problemas giran alrededor de, no sé, la tierra, la mano de obra, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Me voy a ocupar de este tema y voy a hacer una comparación de tal y cual. Listo, pero han demostrado que conocen alguna problemática. Tienes que hagan una cosa inteligente, tampoco es que... ¿no? Porque, por ejemplo, que sea de elaboración propia, no de copia de un texto. Y eso implica a veces dejar cosas de lado, porque ustedes tienen 5 páginas por pregunta. 5, no 20, 5. ¿Está bien? Entonces, yo ya sé que es así. Por lo tanto, no les voy a pedir que hagan lo que hay que hacer en 50 hojas. Yo ya sé que ustedes tienen que seleccionar. Pero el problema es que... ¿Cómo sintetizar? ¿Cómo ¿Qué cosas elegir? Ahí está el tema de cualquier pregunta. Si uno arranca por lo secundario, va mal. Tiene que ir a lo esencial. Es como los exámenes escritos, ¿no? Uno se tiene que sentar y escribir lo esencial. Después se acordó alguna cosa interesante, anecdótica, que agrega, que le da color. Perfecto, lo agrego después. Pero ya puse lo esencial, acá es igual. Primero pongan y escriban lo esencial. ¿Cuánto me ocupó esto? 5 hojas. Listo, ya está. Si acá está lo esencial para mí, ya está. Yo ya no puedo escribir más que eso. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, primero, al punto. ¿Cuál es el punto? Bueno, ¿cuáles son los... en la primera pregunta, ¿cuáles son las zonas de conflicto entre las dos sociedades? ¿Y cómo responden los indígenas? No se pide cómo actúan los otros, sino cómo responden los indígenas. ¿Está bien? ¿Qué discusiones hay sobre eso? ¿Hay alguna discusión? Bueno, Steve Stern tiene algunas propuestas y algunas discusiones. Pueden usar al otro Stern. En realidad no quiero ampliarle demasiado al Stern de la polémica, ¿no? También podrían usar algo de eso. No es necesario. Porque le vamos a pedir de las unidades sobre eso. Pero el otro Stern que van a ver para el martes que viene, es ahí hay una postura, una mirada sobre el levantamiento de Tupac Amaru. Adelante, él habla de una era, así se llama, la era de la insurrección. Entonces, en lugar de ver, como lo mira Ophelan, el levantamiento como un hecho casi aislado y respondiendo a un problema concreto, fiscal o lo que sea, él dice, no, pero miren, acá está pasando esto desde hace 50 años, está pasando acá esto, esto. Entonces, ahí hay una postura que les va a servir de ordenador. La segunda pregunta parece más difícil, pero bueno, para hoy ustedes tienen que leer el texto de Hellman, La lucha por el control del Estado. ¿Lo han leído? ¿Lo leyeron? Bueno, ese texto es orientador absolutamente de la segunda pregunta. Ese texto es orientador absolutamente de la segunda pregunta. Por supuesto que hay, no sé cuántas páginas habrá, pero no sé, 200 páginas sobre el Estado. Y sí, no van a poner 200 páginas. Van a tener que ir a hacer una síntesis de los aspectos más centrales. Hellman funciona como una especie de guía, me parece a mí. Porque hace una síntesis de tres siglos del Estado, ¿verdad? De cómo se mueve el Estado. Que deberían enriquecer ese texto con información de otros autores. Y bueno, incorporar algunas novedades, ¿no? Algunas discusiones, algunos planteos confrontativos, digamos, entre sí. El texto de Brady, La monarquía católica, es un texto clave para este tema. Anino, de la unidad que viene, es un texto clave. Bueno, obviamente, el texto de Cuete a las milicias disciplinadas, ¿qué se llama? Cuete, ¿no? Pero bueno, ¿qué voy a hacer? Charamonte, obviamente, modificaciones del pacto imperial, este tiene que verlo para hoy. Pitchman, están los textos, están los títulos ahí, no es necesario que yo me meta demasiado. Y lo que tienen que hacer, ¿cómo era la pregunta exactamente? Explicar las características del régimen político colonial y sus transformaciones a lo largo de todo el periodo colonial. ¿Cómo funciona ese sistema político? ¿Cómo funciona ese sistema político? ¿Y qué cambios se dieron? ¿Y por qué se dieron los cambios, en todo caso? Eso sería más o menos. Y tienen cinco textos que son claves. Están esos cinco, van a tener una respuesta seguramente satisfactoria. Bueno, no sé si no les puedo dar la respuesta yo, porque no sería muy difícil. Te los mando por correo, ¿sí? Claro. Anónimo el correo. Bueno, vamos por la limpieza de los bancos. Yo traje para hacer un práctico que tiene una fuente muy linda. Pero vamos a hacer así. 6:30. Vamos a ver. Leyeron Hellman, algunos leyeron Hellman. Vamos a ver Hellman. Vamos a tocarlo un poquito al texto de Hellman. Y después yo les voy dando un trabajo. En realidad, la bibliografía para el práctico era Acosta Rodríguez, pero yo preferí trabajar otro tema porque tenía una fuente que es muy linda, que es esta, que es la expulsión de los jesuitas. La expulsión del Consejo de Estado, digamos, Consejo Real sobre los jesuitas y me parece interesante. Ay, saludos, perdón. A ver, el texto de qué es. A los jesuitas, hay una respuesta al Papa del Consejo Real que es muy linda porque tiene mucha información sobre muchos temas, ya vamos a hablar de eso cuando, y está el procedimiento que el rey ordena hacer para la expulsión, el último documento es cómo hay que hacer esa expulsión, es muy curioso, no es anecdótico pero tiene anécdota, tiene cosas bastante interesante para ver. Bueno, pero primero veamos Gelman, que me parece que les va a ayudar de paso a empezar a pensar el texto, el trabajo que tiene que hacer. A ver, ¿qué es lo que dice Gelman? ¿Contra qué postura discute Gelman? Que leyeron, ¿no? Gelman analiza cierta forma de funcionamiento del Estado en los tres siglos. Sí. Bueno, que empieza hablando de la guerra civil en España y del partido que toma el Papa con los Augsburgos. Entonces, derrotados los Augsburgos por los Borbones, como ese apoyo que le dieron los Papas a los Augsburgos se lo van a cobrar. Entonces, empieza a contar cómo los Borbones empiezan a pensar una manera distinta de organizar el espacio y de organizar las relaciones, ya sea tanto políticas, económicas, como las relaciones con la Iglesia. Y en parte, bueno, de lo que estaba hablando hoy también, y él usa un concepto de lealtad, más que nada, Gelman. Entonces lo que dice es eso, de qué forma empieza a cambiar la relación del Estado con la Iglesia, cómo empieza a subordinar a la Iglesia al Estado. Y después la corona a la Iglesia. Cómo estaba subordinado antes de los Borbones, la Iglesia tenía una preponderancia bastante importante, cosa que después es como que se invierte con ese el patronazgo, o después otro habla de la teoría del vicariato, ¿no? De la doctrina del vicariato. Aclaremos, ¿qué es el patronato, qué es el vicariato? Eso es muy importante porque lo que cambia mucho, ¿no? En las relaciones con la Iglesia, que había sido, digamos, el sustento ideológico de la dominación en los dos primeros siglos, de dominación hispana. En el siglo XVIII va a haber unificaciones sustantivas, ¿no? ¿Qué quiere decir el patronato? ¿Qué es el patronato? ¿A qué se refiere? Cuando el rey elegía los futuros que se iban a estar en los conciertos religiosos. A los obispos. El rey elige a los obispos. Y esto está vinculado con lo que vos llamás el vicariato. ¿Por qué pasa? ¿Qué cambio hay en la figura del rey? El poder baja directamente de Dios al rey. Claro, el rey, el poder de la corona es un poder que deviene directamente de la divinidad. ¿Y ese patronato? Por lo tanto, el rey no necesita intermediarios. No necesita al Papa, porque si quiere conexión directa tiene el teléfono rojo. No necesita al Papa. porque su poder le viene de Dios. ¿Entienden la diferencia? La concepción cambia y en realidad hay una lupa, hay una fuga de poder detrás de todas estas cosas contra el papado. Es decir, el papado aparece en un segundo plano. Va a ser así durante todo el siglo XVIII. Y extender el patronazgo a la misma España. No, porque él lo tenía sobre las Indias. Sobre las Indias podía, efectivamente la corona podía nombrar obispo en las Indias, pero no en España. Y ahora lo puede hacer en España. Y ahora lo puede hacer. Y después usa ese concepto de lealtad. Hay un concordato, ¿no?, que está en internet, yo estuve a punto de traerlo también. Lo estuve viendo hoy. Vi dos cosas, son muy lindas. Pues hay muchas fuentes, es hermoso encontrar cosas. Está completo el libro de Jorge Juan y Antonio Ulloa, Noticias Secretas de América, que es un diagnóstico que hacen estos dos personajes, que es muy, muy, muy, muy interesante. Yo lo bajé. Yo leí fragmental. Yo lo bajé, sí, completo. Sí, sí, está completo, completo. Y está el concordato, ese donde incluso aparecen los obispos que el rey dice que... Y está tal punto que 1756. Lo editaron primero los ingleses. Sí, en 1826, el de Jorge Juan. Sí. Bueno, hay muchas fuentes. Yo lo estuve viendo, pero se me hacía largo para seleccionar alguna parte, qué sé yo. Bueno, por comodidad traje esto, que es pero ese texto es lindo para trabajar en otro posible. Bueno, entonces, tenemos esta primera aproximación que hace Germán sobre las relaciones en Europa. Muchas veces, nosotros estamos estudiando la historia de América, miramos a la corona desde acá, ¿no? Y muchas veces perdemos de vista que para la corona española lo principal es lo que pasa con ella en Europa. Las Indias sirven o no sirven a eso, no sé si entienden. Miren, la lucha central de la corona no es con América, es con las otras potencias europeas, con las que se da de codazos y va a ir declinando, como todo el mundo sabe, hasta transformarse en la semiperiferia de Europa, una cosa así, ¿no? Un país de segunda, digamos, en Europa, de ser un país, digamos, una corona importante, un imperio gigante. Entonces, las políticas de la corona están vinculadas más que nada a preservar un lugar en el concierto europeo y las Indias son un instrumento para eso, pero no son el objetivo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? El objetivo está en otro lado, la problemática que desvela en todo caso la corona está en Europa, está en el lugar que ocupa allí y cómo logra sostenerse en medio de potencias que están creciendo. Bueno, pero las Indias eran el objetivo para empezar. Claro, obviamente, era un instrumento para empoderarse, ahora sí también la palabra, empoderando. ¿No? Era un instrumento, un mecanismo, un espacio posible de enriquecimiento para consolidar su poder en Europa. Pero no es que la corona la desvela lo que pasa en las Indias. En todo caso la desvela en función de su lugar en Europa. Bien. ¿Y qué otras cosas dice Helman como síntesis de lo que podríamos llamar las políticas, cómo el Estado se hace presente y qué cambios suceden en el siglo XVIII? ¿Cómo se hace presente el Estado? ¿Qué mecanismos, qué formas y qué discusiones hay en torno a eso? Ustedes este año no leyeron a Nietzsche, a John Nietzsche. Teníamos hace muchos años varios textos de Nietzsche, entre ellos un capítulo de su libro sobre Hispanoamérica. Pero Nietzsche dice, ustedes lo deben haber visto rebotado en algún texto, no me acuerdo ahora si estaba, habla de la independencia de América, digamos, en el siglo XVII. El siglo donde menos capacidad de control tiene la corona, según él, y sobre América, y eso le hace, lo hace pensar en una primera independencia, con lo cual, cuando mira las reformas borbónicas, las mira como una reconquista. Si antes era independiente, las reformas borbónicas son una reconquista. ¿Sí? ¿Se entiende la lógica? Germán discute eso. Germán discute esa imagen de Nietzsche. ¿Qué dice? Que le dieron el texto. Me dijeron, algunos dijeron, yo lo leí. Te habla de sobre todo de qué pasaba en las colonias con los Habsburgo antes que vivían a los Borbones, bueno, que era, y que era esa política que tenían los Habsburgo de vender los cargos, había llevado a que acá en las colonias los cargos de mayor importancia estuvieran todos en manos de una élite, de la élite criolla, y eso implicaba el temor de cierta posibilidad de independencia por parte de perder el control y el monopolio de la fuerza, el control del cobro de los impuestos. ¿Por qué? Porque esa élite criolla era la que había tomado el control del Estado en las colonias. Los puestos más importantes en la colonia estaban en manos de esa élite, que era autóctona. Entonces lo que pretendían los Habsburgo con los Borbones con este tipo de reformas es terminar con esa élite, sacarla de los cargos y retomar el poder, retomar el monopolio de la fuerza, retomar el monopolio del poder, y para eso terminó con esa venta de los cargos y desplazó, no a los que los habían comprado, que los tenían, había algunos que los tenían a perpetuidad comprada, pero no renovó esas concesiones y puso en su lugar a gente, a una burocracia de carrera que venía formándola para que se respondieran directamente al rey, y de esa manera desplazar a una élite criolla por un personal más acorde con sus intereses, ¿no? Y de esa forma hacer lo mismo que era la monarquía absolutista, ¿no? Es decir, un poder vertical con una jerarquía, y el rey baja la orden y llega hasta el último funcionario, cosa que antes no sucedía. Eso era una de las reformas políticas que hace a través de la dejan la venta, establece el régimen político de los virreinatos, dividiendo los virreinatos, y con la Real Ordenanza de Intendencia. Bueno, con respecto a los Habsburgo, sí. Somos, yo por lo que leí en el texto de Telma, que no leí en otro, es que durante, 1700 para atrás, dentro de esta élite Estado, lo llama Germán, hay una necesidad de la corona para un sustento político ideológico. Hay una necesidad de contar con la élite. No, para la élite criolla hay una necesidad de la existencia de una corona para tener un sustento filosófico, para que sustente este derecho de conquista. Bueno, lo que Hitman quiere mostrar es esto. Si uno piensa, si uno mira la normativa, que era lo que sabían hacer los historiadores hace 60 años, uno miraba las normas y entonces decía todas las cosas que pasaban según la norma. Entonces, claro, el Estado quería hacer todo, quería controlar todo, quería fijar pautas para todo. Si el Estado es eso, efectivamente, que no pase lo que el Estado quiere que pase, significa ciertos niveles de independencia. Ahora, y si no es así, esa es la pregunta, no se lo hace así la pregunta de Gelma, pero esa es la pregunta de Gelma. Y si no es así, y si el Estado español, la corona española durante los Habsburgo, hizo lo que razonablemente pudo hacer, manteniendo lealtades, flexibilizando, una palabra que utiliza Gelma, que me parece muy interesante, que saca la corona del lugar de lo absoluto, del poder, de la vocación de poder absoluto, que es la palabra flexibilizar. Lo que hacen los Habsburgo es flexibilizar sus propias normas. No podía ser de otra manera. Ya hemos hablado de esto y está mencionado en varios de los textos que ustedes tienen, que en los documentos oficiales, yo repito cosas que ya dije, están en los documentos. Los propios textos oficiales decían que se acata pero no se cumple. Si la corona fuera un absoluto, realmente un absolutista, esa palabra sería duramente castigada. Si la corona tuviera la posibilidad además de castigar. Ese es el segundo aspecto que Hellman analiza. No hay fuerzas políticas, perdón, no hay fuerzas coactivas peninsulares capaces de contener, de manejar absolutamente la política y las fracciones del Estado, digamos, los pedazos de Estado que hay en América. No hay una fuerza militar. Entonces, ¿cuál es la llave? La palabra que dijo él, la lealtad que tiene dos caras. Tiene la necesidad de la corona de esa lealtad para poder obtener recursos, y de parte de los americanos la lealtad de la corona para que los deje hacer. Es una especie de acuerdo tácito, una política más flexible de lo que parecía. La constitución no escrita. ¿Cómo? La constitución no escrita. Una constitución no escrita, una forma de consensuar, no escrita. Entonces, hacer la vista gorda frente a algunas cosas para que la cosa funcione. Es un mecanismo de funcionamiento, no es una tensión entre un poder que quiere y una sociedad que quiere hacer otra cosa. ¿Se entiende lo que digo? La mirada de Hellman va por otro lado y saca este debate de si era independiente o independiente para hablar de un Estado que es flexible, que es mucho más flexible de lo que incluso sus propias normas dicen. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, esa flexibilidad implica, obviamente, darle espacios en el Estado, en aquello. A ver, cuando uno habla de Estado, esto ya también lo vimos alguna vez, cuando uno habla de Estado tiene muchas dificultades porque suena raro, Estado, ¿no? Estado cuando hay tipos que compran cargos, por ejemplo. Entonces no es el funcionario beberiano, está claro que si es un Estado eso, no son funcionarios beberianos, asalariados, técnicos, ¿no? Son tipos que tienen intereses concretos, materiales, por fuera del Estado, son comerciantes, son extranjeros, son mineros, los que ocupan cargos en el Estado. No sé. ¿Se entiende la cuestión? Ahora, el diagnóstico, traje a colación a Ulloa, porque cuando lo cita Jorge o Acosta, no me acuerdo cuál de los dos lo cita, ellos hacen un diagnóstico. Es muy lindo el texto este, porque ellos hacen un diagnóstico sobre lo que vende en Perú. Ellos están en Perú, Quito, lo que hoy sería Perú, Bolivia y Ecuador. Por ahí anduvieron estos dos, Antonio Juan y Jorge. Antonio, ¿cómo es este? Antonio Juan y Jorge Ulloa, claro. Antonio Ulloa y Jorge Juan, perdón, ¿cuál es el apellido? Y lo que dicen es, acá los virreyes, eso no está citado en los textos, pero está en el libro de ellos, acá los virreyes se hacen como reyes, se hacen llevar en angarillas, eso es como, ¿no? Se dice, dicen que acá los curas son todos son los dueños del lugar, tienen un peso enorme. Esto lo informan en el 40 y pico, 1700, 40 y algo. No se editó nunca, circuló en los palacios, digamos, pero no se editó hasta el 26, como dijo él, se editaron los ingleses, este informe. Y los tipos hacen una mirada muy crítica, hablan de la corrupción, por ejemplo. De la corrupción de los funcionarios, de la penalidad de los funcionarios, todo esto que los borbones querían escuchar, además. Era música para los oídos de los borbones, que eran lo que querían escuchar exactamente. Así un diagnóstico muy adecuado a lo que los borbones empiezan a mascullar, aunque es con Carlos III que se llevan adelante esta reforma. Chao, viejo, hasta luego. Pero entonces, ¿Se entiende la discusión que plantea ahí Hellman? ¿No? Es una discusión una mirada distinta sobre lo que era el Estado durante los años. Lo que otros ven como el fracaso de una política más autoritaria, más fuerte, más absoluta, es en realidad, no lo dice Germán, esto lo digo yo, sabiduría política. Muñeca, diríamos hoy. Muñeca política. No, eso no lo dice Jorge, ¿eh? No le hagan decir a Jorge cosa que dijo. Pero serían eso, muñeca. ¿Qué es muñeca? Son capaces de flexibilizar y obtener ciertos recursos en base a eso. Claro, la crisis del siglo XVII en Europa va a afectar todo esto y va a hacer que, bueno, los recursos fluyeran menos ágilmente hacia España y sí más ágilmente hacia otros lugares, ¿no? Sí, es el Marichal también. Y por lo tanto uno puede hacer un balance, digamos, de cuánto la corona se perdió de ganar si hubiera hecho otra cosa. Pero el problema es, ¿podía? Esta es la pregunta. Que Jorge contesta diciendo, no hay un ejército, que no hay una fuerza capaz de obligar a hacer las cosas. Muchas veces nos olvidamos cuando hablamos de los realistas y qué sé yo, ¿no? El ejército realista, la batalla de San Lorenzo, ¿no? El rojo pabellón está lleno de indios, el ejército del rojo pabellón, igual que del otro lado, ¿no? Entonces no es una fuerza coactiva que viene del exterior a imponer una cosa, sino que son fuerzas, aún las fuerzas militares, son fuerzas cruzadas por las contradicciones y las tensiones de la sociedad americana. El tipo que reprime a Tupac Amaru, que tiene calle en Buenos Aires, ¿cómo se llama? Es un jefe indígena que es el que vence militarmente a la rebelión de Tupac Amaru, pero vamos a ver el martes que viene. Che, ¿cómo me olvido de ese nombre? Que es un nombre bastante conocido. Termina siendo después parte de la revolución, ¿no? Para que vean las tensiones, las fuerzas militares están cruzadas por las tensiones políticas locales, no son fuerzas externas venidas para controlar, para poner orden, ¿no? Este es un tipo de Estado difícil de entender, uno lo entiende si uno lo mira con esquemas demasiado rígidos. Por eso me parece que la palabra flexible que usa Jorge es adecuada, ¿no? Flexibilidad para poder mantener la lealtad de los hijos. Las necesidades de los Borbones son otras, es un imperio que empieza a estar en decadencia, el español, y la surgencia de los Borbones plantean otro tipo de política. Eficaces en un periodo y en el largo plazo desastrosa para la corona, porque van a terminar rompiendo con los lazos que la unían con América. Esta lectura que estamos haciendo ahora era una lectura que cuando yo estudiaba, por ejemplo, los manuales de historia, cuando yo estudiaba, se planteaba que la lucha contra la libertad de comercio era como la bandera y como la corona era oprobiosamente monopolista y qué sé yo, o sea, toda la explicación se centraba en la eficacia del monopolio, entonces la revolución se hizo para liberar las fuerzas económicas. Es el discurso de mis libros de historia. ¿Cómo se llamaba? Había un Astolfi. Ibáñez, que era el más usado, era Ibáñez, que era el más gordito, el que parecía más informado. Pero por supuesto no podían explicar cómo justo Buenos Aires, que había logrado ser nombrado como un puerto de, ¿no?, autorizado para comerciar y todo esto, justo Buenos Aires se inicia la revolución. Estamos locos, había algo que no cerraba. Pero esa pregunta no se la hacía a nadie. Estas miradas permiten entender mejor el funcionamiento real, no el funcionamiento legal, no el ordenamiento legal, sino el funcionamiento real del Estado. Los Borbones tienen éxito. Raúl mencionaba recién el trabajo de Marichal, que es excelente porque muestra la eficacia de la presión fiscal. Pero también muestra el trabajo de Marichal que el Estado en América se sostenía con recursos de América, no venía dinero, no lo sostenía la corona de allá. Y eso no es un pequeño dato. Eso no es un pequeño dato, porque eso significa relaciones de poder al interior de este espacio, que le agrega entonces independencia. Y ahí Marichal distingue lo que pasaba con Gran Bretaña, cómo se tenía que financiar por la guerra esta que tenían de los... Pero si tenía, decía que el Imperio Español, por las colonias, que las colonias se autoabastecían y a la vez giraban las remesas para España. Y mientras tanto Gran Bretaña tuvo que recurrir a los impuestos, y él lo relaciona, esa suba de la presión fiscal con lo que vendría a ser después la revolución norteamericana. Claro. Y de cómo era diferente el financiamiento de Francia, porque dice que Francia lo hacía a través del empréstito, iba y pedía préstamo, que cuando tuvieron que empezar a devolverlo no tenían con qué, y empezó con la miseria y con la revolución, lo que fue la revolución francesa después, que son todos acontecimientos más o menos contemporáneos todos. Exactamente. Sí. ¿Se entiende más o menos el planteo? Bueno, por eso yo les decía que el texto de Germán sirve de orientador, como para empezar a pensar por lo menos algunos problemas sobre esto del Estado y cómo el Estado domina. ¿Cómo dominan las clases dominantes? Una pregunta interesante. ¿Cómo domina la corona? Bueno, hay distintas políticas, por lo menos dos claras. ¿Se entiende? Las reformas borbónicas no fueron exitosas, 100%. El mismo dice parciales, hubo lugares donde aplicaron, lugares donde no, lugares donde generaron muchas revueltas, lugares donde no, lugares que se vieron beneficiados, lugares que se vieron perjudicados. Los más perjudicados, fíjense, son temas para pensar, los más perjudicados, probablemente por alguna de las reformas es Perú, el gobierno de Perú. Sin embargo, el movimiento del Perú es de los últimos en independizarse. Son temas que me parecen interesantes para pensar, para ver qué está pasando aquí. Ya vamos a ver, ahí la independencia del Perú hay una unidad particular sobre esa independencia, algo vamos a ver. Pero quiero decir, son preguntas que uno debería hacerse, ¿no? Buenos Aires, Caracas, privilegiados para el mercado, privilegiados en la política llevada adelante por los Borbones. Buenos Aires le regala un Alto Perú. A los comerciantes de Buenos Aires le sacan de encima a los comerciantes de Lima, para decirlo rápido, la reforma. Y en Buenos Aires es el primer lugar donde se hace la revolución. Perú, el perjudicado por buena parte de la reforma, resiste. México también, son 10 años después. El 10 están antes, pero digamos, se completan finalmente después. Bueno, no sé, Germán da para más, digamos, pero creo que más o menos están planteadas las líneas principales. Yo les vuelvo a recomendar que lean antes de cualquier otra cosa, después vayan a los otros. Lean los de la unidad que viene también. Bueno, vamos a ver, no vamos a tener tiempo de leer todo. A ver, los documentos, el 1 simplemente ordena, lo puse porque para que entiendan la secuencia. El 27 de febrero de 1767 se expulsan a los jesuitas. Después de eso, Después de hay una nota, una carta, una breve, le llaman en el documento que sigue a este, del Papa pidiendo que no se expulse a la jesuita. Entonces yo les diría que el primero no lo lean, léalo en otro caso, en otra vez, es interesante igual, es cortito, pero... Y yo les diría que leamos, para hacer algo ahora en el poco tiempo que nos, seguramente nos queda poco tiempo, la carta del Consejo del 30 de abril, es el documento número 2, que es muy rico en muchos sentidos. Ustedes en ese documento van a encontrar, primero, elementos para pensar la relación entre corona española y papado, pero van a encontrar también, bueno, y en eso, y en ese plano van a encontrar algunas cosas muy interesantes para analizar, porque el argumento que van a ver es estas son cosas terrenales y el Papa no tiene nada que hacer, es una decisión del rey, echar el territorio del rey, echan que se le da la gana, es una cosa terrenal. Pero lean más finalmente y van a ver que en los propios consejeros aparecen otros elementos que ya no son tan terrenales y que sin embargo les son asignados como capacidad, como poder del propio rey. Pero bueno, ustedes lo van a ver mejor cuando lo lean. No sé, ¿les parece hacer esto? Si quieren hacer otra, quieren seguir hablando. Bueno, no sé. Lean entonces el documento número 2, perdón. Yo dije 3, pero es el 2. Y les recomiendo cuando tengan un ratito antes de dormirse, por ejemplo, lean el documento número 4 en sus casas, ¿sí? Lean el 4, que es muy interesante porque se dice cómo va a ser, cómo se va a hacer, no cómo es legalmente, sino cómo es prácticamente. Hay que entrar a tal lugar en las horas de la noche. Es muy interesante porque está claro qué es lo que se busca, ¿no? Lean entonces el documento número 2. En ese documento también pueden ustedes utilizarlo para ver qué estrategias tenían los jesuitas, que en este documento son criticadas, para mantener una relación con las sociedades indígenas con las que se relacionaban. Esto los hacen como crítica, pero ustedes pueden usarlo para ver, bueno, esto es lo que estaban haciendo. Y uno después puede pensar, bueno, ¿y por qué hacían eso? Entonces, sí, hay un glosario atrás, ¿eh? En la última hoja hay un glosario que es de la Real Academia, con las palabras que aparecen. Ay, sí, perdóname. ¿Quién tiene voz de locutor? Dale, Víctor. La señorita tiene voz de locutora, mirá. Tengo la voz toda gastada. Tiene la voz de docente que es imposible equivocarse. El otro día me dio documento número 2, Consejo Extraordinario Madrid, 30 de abril de 1767, con el papel de don Manuel de Roda al conde de Aranda, presidente del Consejo del día de ayer, 29 de este mes, digna vuestra majestad remitir al extraordinario el breve de su santidad del 16 de corriente en el que se interesa a favor de los regulares de la campaña del nombre de Jesús, a fin de que se revoque el real decreto de su designamiento, al que al menos se suspenda la ejecución reducción, reduciendo a términos contenciosos esta materia. Cuyo breve manda vuestra majestad se vea por los ministros que componen el Consejo Extraordinario para acordar la respuesta que debe darse a su santidad. Habiendo sido convocados en este día con asistencia de los fieles y los fiscales de vuestra majestad, en la portada del conde de Aranda, se leyó con la real orden el citado breve que estaba a mayor abundamiento producido por la completa inteligencia de todos. Dos fiscales expusieron de palabra, expusieron de palabra, condecimaron en este asunto, y con unanimidad ha procedido el consejo, sin que por la brevedad se tuviese por necesario que los fiscales extendiesen por escrito su respuesta idéntica al dictamen de consejo. En primer lugar, está advertido que las excepciones de este breve carecen de aquella cortesía de espíritu y modelación que se deben a un rey como el de España y de la Biblia, y a un príncipe de las altas calidades que admiten al universo. Después nos vamos a quedar. Vuestro también. En primer lugar, se ha advertido que las expresiones de este breve carecen de aquella cortesía de espíritu y moderación que se deben a un rey como el de España y el de las Indias, y a un príncipe de las altas calidades que admira el universo en vuestra majestad y hacer el ornamento de nuestra patria y de nuestro siglo. Bueno, después dice acá, por ejemplo, Conde de Aranda. El revoque, acá, ¿no? Que se revoque. ¿No? Sí. Extrañamiento, que es de expulsión. O se suspende la ejecución. No le cayó muy bien como se los dijo, parece. Ah, es que estaba todo lo de eso a la vista, ¿no tenías bloque? Sí, sí. En primer lugar, se ha advertido que las expresiones de este breve carecen de aquella cortesanía de espíritu y moderación que se deben a un rey como el de España y de las Indias, y a un príncipe de las altas calidades que admiran el universo en vuestra majestad y hacer el ornamento de nuestra patria y de nuestro siglo. Merecería este breve que se hubiese denegado la admisión reconociéndose antes su copia, porque siendo temporal la causa de que se trata, no hay potestad en la tierra que pueda pedir cuenta a vuestra majestad de sus decisiones. Cuando vuestra majestad, por un acto de respeto, dio con fecha del 31 de marzo noticia a su santidad de la providencia que había tomado como rey en términos concisos del pacto de acá te dice de vuelta, lo que él dice, porque siendo temporal la causa de que se trata, no hay potestad en la tierra que pueda pedir cuenta a vuestra majestad de sus decisiones. Le comunicó el Papa, no le pidió consulta. Claro. Y al Papa le mandó... Nada más, le mandó el decreto diciéndole... Le mandó el mail, con copia. Que nos eche. Con copia. A Siberia los mandaron la mayoría, ¿no es cierto? Qué lindo, ¿no? De Paraguay y Siberia. Bien se hace cargo el consejo que, por ser la primera que se recibe del Papa en este asunto, ha sido cordura admitir la carta, o sea breve, para apartar en esta providencia cuanto sea posible todo pretexto de resentimiento de la corte romana. Contienen las cláusulas de la carta de su santidad muchas personalidades para captar la benevolencia de vuestra majestad, y disimuladamente se mezclan otras expresiones con que el Ministerio de Roma, en boca de su santidad, quiere censurar una providencia cuyos antecedentes ignora e ingerirse en una causa impropia de su conocimiento. Un momento. Sí. Lo que otorga el rey es una providencia. O sea que la ley es así. Si están es porque él tiene. No porque tengan derecho a estar, natural. Dice acá, piense. Los tipos no tienen derecho a estar en la provincia. El derecho se los da el rey. Eso quiere decir una providencia. Cuanto sea posible, todo pretexto de resentimiento a la corte. Contienen las cláusulas de la carta de santidad muchas personalidades para captar la benevolencia de nuestro majestad. Y simuladamente, ¿y por qué se mezclan otras expresiones con que el Ministerio de Roma, en boca de su santidad, quiere censurar una providencia cuyos antecedentes ignora e ingerirse en una causa impropia de su conocimiento, y que vuestra majestad prudentemente ha dado su santidad aquella noticia de urbanidad y atención que correspondía. El contestar sobre los méritos de la causa sería caer en el inconveniente gravísimo de comprender, de comprometer la soberanía de vuestra majestad, que solo a Dios es responsable de sus acciones. Dicen, contestar sobre los méritos de la causa sería caer en el inconveniente gravísimo de comprometer la soberanía de vuestra majestad, que solo a Dios es responsable de sus acciones. Este es el realismo, ¿eh? Este es vicariato también. Ya se pasó, ¿no? Son menos 20. Sí, ahí se encuentran unas cuantas cosas. Que se encuentran unas cuantas cosas, donde le dice, ¿no? Dice, porque siendo temporal la causa de que se trata, no hay potestad en la tierra que pueda pedir cuenta a vuestra majestad. Le dice uno. Esto ya tomamos la decisión. Claro. Después le habla de, no, pero además, de los términos. No le gustan los términos en que se dirige. Después le dice, al contestar sobre los méritos de la causa. Esas dos cosas son importantes, porque da vuelta a la hoja. Dice, el breve, ¿cómo menciona? El breve de su. ¿A dónde? Santidad, el breve por acá, el de ser, su santidad. El breve de su santidad. Y después. En el mismo párrafo son, digamos, fines, digamos, no sé, lectura fina. Sí, sí. Cuando menciona al rey, ¿qué dice? Cuando claro, dice. Claro. Dice, porque siendo temporal la causa. No. ¿A dónde? Antes, sí. Los términos que se dirige. El primer lugar se ha advertido que las expresiones de este breve, breve, ya no dice su santidad, carecen de aquella cortesanía de espíritu y moderación que se deben a un rey como el de España y de las Indias, y a un príncipe de las altas calidades que admira el universo en vuestra majestad y hace el ornamento de nuestra patria y de nuestro siglo. Su santidad no es un detalle. Sí. No sé si entiende, no es un detalle. Está afirmando el realismo. Sí. En la forma. Es su santidad y el rey que es. Y después acaba de vuelta. Elástica de también. Donde dice, más dice con palabras, ¿no? Más título que independiente. Acá también. Secundario en este tipo de. Regalismo y vicariato, cuando lo dice, al contestar sobre los méritos. Claro. Al contestar sobre los méritos de la causa, sería caer en el inconveniente gravísimo de comprometer la soberanía de vuestra majestad, que solo a Dios es responsable de sus acciones. Ahí está, no existe intermediario. Sí, sí. Ahí está el vicariato. Sí, digamos, está el regalismo y vicariato ahí. Solo ante Dios respondo yo. Sí. No me venga con. Sí, sí, además que no entendés nada, le metiste en cuestiones que no entendés nada, le dice. Ahora, supongamos que la corona española rompa con Roma, no le queda nada. La otra mitad de Europa ya estaba perdida. Claro. También. Claro, el representativo le restó. Ya está, si pierde España, ¿qué le queda? Sí. Nada. Italia nomás. Portugal. Sí, Portugal. Italia. Sí. Italia. Francia, pero Francia sí tenía todavía posesiones. Pero España era el fundamento. Sí. Era la espada de el Papa. ¿Y del Taki Ongoy qué me contás? Del Taki Ongoy, como resistencia. Y es una forma de resistencia, claro. Sí, pero no. Antes teníamos un libro. 1570, ¿cuándo fue el Taki Ongoy? Sí, en el 17. Sí, entra también dentro de este pedido, es otra forma más de resistencia. Hay una canción de Víctor Heredia, del Taki Ongoy. O sea que para la misma época en que se pasó porque eso era una especie de resistencia no violenta, sí. Más que nada, porque se sacaban la ropa de los. Es decir, era el baile, que se ponían como locos cuando los mandaban a trabajar, se ponían a bailar, se sacaban cultural. Claro, para la misma época Etienne Labotier escribe un libro que es El uno contra uno. Eso lo escriben en Roma y habla del por qué miles o millones obedecen a uno, cuál es la causa, y sobre ese libro que se lo había puesto como curador a Rousseau, porque el libro se perdió y después se imprimió. Se hizo una reimpresión y hay un comentario de Pierre Clastres que es una maravilla. ¿Ah, sí? Yo lo tengo acá el libro. Bueno, ese yo te lo voy a usar porque es Labautier es un tipo que está totalmente desconocido en lo que son los ambientes catedráticos, sí. Sí, sí, un tipo que está totalmente desconocido y hablan de Gandhi como resistencia. Pero este tipo lo hacía en 1500. Lo que era, o la pregunta esencial de por qué el hombre obedece. ¿Por qué miles, por qué millones obedecen a uno? ¿Por qué motivo? Entonces hace la pregunta y empieza a decir por qué él entiende, ¿no? ¿Por qué es eso? Y después Pierre Clastres dice que el poder siempre se ejerce en forma efectiva. Y si hay un tipo que obedece es porque hay muchos que quieren obedecer. Y hay un tipo que manda es siempre porque hay muchos que quieren obedecer. Si no, no podría. ¿Y eso cómo se puede conjugar todo eso en lo que era la colonia? ¿Por qué todos estos obedecían? Obedecían porque querían obedecerlo al rey, porque el obedecer a ese rey le traía una serie de beneficios incontables. Siempre se piensa que algo a cambio recibe. Claro, claro. No, no es gratuito. Claro, claro. Algo, los que por eso obedecen, por eso obedecen. Suponen que algo están recibiendo. Por eso obedecen. Y no es que solo suponen, algo deben estar recibiendo. Si siempre dice, ¿por qué? Porque si uno manda tiene que haber gente que quiere obedecer, pero para que obedezca tiene que haber algo de por medio, que por ahí puede sonar o ideología o algún beneficio. Ahora el liderazgo carismático supone incomodidad. Sí, sí. Porque siempre o baja un bien o baja ideología, algo baja. Como bajaba con el Inca, que era lo que hablábamos en otra vuelta, el cambio del español al Inca, es que el Inca no le exigía ese pago en tributo y qué era lo que le daba, porque uno dice no le daba nada, sí, le mandaba una pluma, le mandaba un pedazo de cabello, por decirle, y lo ponían ahí y decía, oh, esto es del Inca, venderémoslo, mirá cómo nos quiere. Entonces siempre baja. Ideología bajaba. Sí. Por eso, bueno, ese libro de Labautier para explicar algunas de estas cuestiones y tomado, pues solamente, después Clastres que es antropólogo, ¿no? Y a mí con los antropólogos hay unos que son legibles, hay otros que son unos canta bárbaros, ¿no? Pero este tipo toma a Labautier y lo usa para explicar el porqué. Entonces mucho de esto, ¿por qué? Porque ese tema de la lealtad que toma Hellman, se puede entender por ese lado también. ¿Por qué se es leal? ¿Por qué se obedece? Porque lealtad es obedecer. ¿Hasta qué momento? Eso por eso pero yo lo decía. Vuelta, ¿eh? No soy leal, pero si vos sos leal. Y sí. Es como el honor. El honor no es alguien que porta el honor. Los dos. No, es un juego de a dos. Sí, aunque hay gente, hay mucha gente honorable que ha sido obedecida por sátrapas. Por ejemplo. Ahí había honor de un solo lado. Pero ¿cómo se comportaban con eso? Y hasta que le servía, en el momento que no lo servía mal, le pegaban un boleo y lo largaban a la fiera. Que se lo coman la fiera, hoy que se lo coman la fiera, es sacarle toda la protección judicial y que lo juzguen de todos lados. Como pasó con Jaime, con sátrapa, que obedeció por ahí un tipo que tenía ciertos valores, ciertos principios como Kirchner, y que tenía gente que alrededor que era una mafia, y cuando no le sirvió mal, le soltó la mano. Y cuando le soltó la mano, se le caen todas las represiones arriba. Hoy por hoy, la represión que le cae es la del Estado, por medio de la justicia. Entonces lo procesan acá, lo procesan allá, lo inhiben de bienes, le sacan. Y se acaba. Por eso no siempre que el honor es ida y vuelta. No, el honor no es ida y vuelta. Vos podés ser un tipo muy honorable y te pueden obedecer sátrapa, sin ningún tipo de piedad por nada. Pero ese texto de cosas no lo conocen. Yo digo, Labautier es un tipo que está totalmente olvidado, ni saben quién es. Que se llama Etienne Labautier, es el discurso del uno contra uno. ¿De qué fue? 1550, de la misma época. Porque vos por ahí te ponés a pensar cómo los procesos, claro, cómo pasan con situaciones que no, que son desconocidas, porque Labautier no sabía ni siquiera que existían los incas. ¿O cuál era el problema? El discurso del uno contra uno. O de la... Sí, lo tengo que lo estoy leyendo. Es un libro barato que por ahí lo vas a conseguir. Se lo pedí a los pibes del centro que lo van a traer porque ellos traían de esto. El discurso de la servidumbre voluntaria. Lo tenía, puede ser, hace cuánto se publicó, lo tenía una profesora mía. ¿Quién lo tenía? Cuando iba al colegio. Ah, y ese no sé, debe ser el 2009. Pero ese libro es viejísimo, es de 1500 de moneda. No, entonces con otra tapa. Pero tenía lo mismo. El discurso de la servidumbre voluntaria. O el discurso del uno contra uno. Si no era una profesora, era una compañera. Yo se lo presté a Nora ese. Le saco fotocopia. Está bueno. Sí, es bueno el libro. Y además son 20 hojas, 25 hojas. Cuéntale. No, casi, no me quiero equivocar, pero ese tema de obedecer, acatar esas cosas, creo que lo había visto yo con el de Naciones de Política. Ah, con... Obediencia, mando también, aparte. Con el Char. Sí. No, este es un tipo que está totalmente desconocido. Y ese está bueno porque lo han editado hace poco. Eso es de una editorial anarquista y salen dos monedas. Él dice el librito debe salir hoy 20 pesos. Había escuchado ese tema. Me parece que fue en la secundaria. Ah, mira vos. Sí, lo había escuchado. Tipo progresista para leerlo, porque no. Es raro que se vea. Por eso yo porque eso acá el Estadio Boy no lo tocaron nunca. ¿Dónde? Acá. Acá. ¿No se vio acá? Se vio en el pasado. ¿Pero en qué periodo? ¿Desde qué periodo va esto? ¿Este? ¿Desde qué periodo arranca esto? Esta América. No sé. Y la otra hasta 1570, este partido de la reforma de Toledo, más o menos, ¿no? Siglo XVIII. No, es la segunda parte. No. Del siglo XVI. Sí, porque las cosas que vamos viendo como la... Siglo XVI, 1016, 1500, de 1500 a 1600, ¿no? Sí. Así habíamos como varias etapas, ¿sí? O lo menos etapas de la época colonial de la que vamos viendo acá. O dos. Hasta la reforma. Y yo, para mí, ¿no? Desde lo que pude ver es que hay dos etapas. Una es la etapa de los Habsburgos y otra es la etapa de los Borbones. Son distintos. Y después, dentro del régimen colonial, tenés la encomienda, la mitad, como dos regímenes arreglados de trabajo. Pero con respecto a que... No, ¿cuántas son las etapas? Porque tenés Augsburgo y Borbón. Yo decía de la resistencia. Claro, pero de la resistencia. Es distinto. Acá tenés en la provincia de Buenos Aires, que mita, que nada. No hay nada acá. Los tipos se retiran y cuando se eucarizan, vienen con caballo y lanza y la resistencia está armada. De arma llevar, pacto. Bueno, el tema de la frontera que vemos allá con... Sí. Pero eso es mucho más moderno, pero sí. ¿Qué presión fiscal? No, ¿qué tributo? Andá a sacar un tributo. Claro, ¿sabes qué? Se saca, pero a los cuchillados. Se peinaba para adentro. Tráeme 50 mandas, ¿a qué tributo? ¿A Guarrito? ¿Te viene, cómo se llama, el uruguayo, Laporte? Y la segunda es más. ¿Te acordás que la serie? A ver si la tengo mal. ¿La primera es explicar o identificar? La primera dice explicar las estrategias desarrolladas por las comunidades indígenas. Explicar. Frente a las presiones del orden colonial y comparar las interpretaciones historiográficas disponibles. Una de las estrategias es hacer su momento. Vamos a decir, es la estrategia number one. Es todo lo vemos a Pacamar. Pero al otro no se lo dio nada. A tu Pacamar lo hemos contado. Todos vemos. Así pasa. Dame culo. Así nomás. Todos vemos los pobres indios que masacró Cortés, pero lo que venían acá con Cortés no lo ven nada. Eso no existieron, todos, viste, Galeano, la vena abierta, éramos todos iguales, los americanos, no, y los españoles, todo, pasaron. No. Si no hubiera tenido la complicidad de todos los niños, como lo hubiera derrotado. Imagínate lo siguiente, no, cuando Pizarro conquista el Perú, Cajamarca, en 1533, no te olvides un pequeño detalle, todavía no se había pasado por el Cabo de Hornos. Pizarro cruza por Panamá y del lado del Pacífico hace unas canoas con junco y tronco y con esta porquería se vino a Perú. era 65. Estaban locos, así que... O sea que esta imagen de que los españoles entraban a caballo, con los cañones, qué sé yo, pinchito. Cortera entre sí. Chao. Yo me imagino a los gallegos todos barbudo, oxidado, un olor. 250, teniendo esas canoas de junco. Y encima a nivel conquistaron, se pelearon entre ellos. Hicieron tres facciones y se agarraron a tiro entre ellos. 300 tipos. Con 300 tipos conquistaron un imperio de millones de personas. Y vos decís, ¿cómo pasa eso? Con los españoles. Pero esa no la vamos a tratar en el chico. Déjame copiar las otras. ¿Vos te lo vas a llevar a esto? No ponemos. Sí, yo te llevo el otro. Pero no le estamos viendo entre este curso también. Estamos vendiéndonos mutuamente todo. Y ahí venía todo que... Bueno, los documentos, léanlos si pueden. Cuando tengan ahí venimos de las desviaciones doctrinarias importantes. En las que se mete el rey, además. Sí. Pero después apareció el tema del dinero, ¿eh? Claro, porque ahí lo vimos acá, ¿no? Y la codicia en que se alzan con los bienes. Me parece que el tema del dinero también es importante. Lo dice Acosta Rodríguez en su trabajo, ¿no? La expulsión de los jesuitas tiene mucho que ver también con el... ¿Cuánta plata en juego había ahí? ¿Cuánta plata en juego? Además tenían... Tienda, imperio aparte era. Pero sí comentábamos, los jesuitas, cuando hay un conflicto entre el rey de Portugal y el rey español por las lesiones, en particular, los bandeirantes querían avanzar. Sí, por los tratados, lesiones, que les lo daban, se las devolvían. Hay un tratado, me acuerdo del año, por el cual el rey de España finalmente cede 7 pueblos que eran de los jesuitas a los brasileños. Y los guaraníes se resisten. Y los jesuitas también traen los guaraníes. Armados. Hay un grupo que se va, que no acepta. Chao, hasta luego. Hay un texto muy lindo, un librito así de Fondo de Cultura Económica de Díaz Guarneri, que analiza la guerra guaranítica. Muy claro, bien. Pues yo le preguntaba a Raúl, le digo, ¿sabes qué pasa? Que yo toda la vida expulsión de los jesuitas. Pero ¿cómo eran los jesuitas? Que tenían fortuna, intereses, relaciones, estaban mezclados. No puede ser que se hayan ido así. Que se hayan ido. Dijeron, cerramos la cosa y levantaron los barcos y se las tomaron. Sin hacer nada. Entonces me dijo, fíjate que hubo resistencia en Paraguay, hubo resistencia en un montón de lugares. Rosas, los jesuitas vuelven